Buen día a todos los oyentes del noticiero Farco. En Mendoza siguen las repercusiones por el sorpresivo aumento del boleto del transporte público de pasajeros en un 50%. Ayer, miércoles, se realizó la segunda movilización hacia la legislatura provincial en reclamo por este aumento. Diferentes sectores suman su rechazo a esta medida. Una de ellas es una de las CGT. Rodolfo Córdoba, dirigente de la central, expresó. Y realmente a nosotros nos sorprende porque sabemos cómo se maneja el transporte en la actualidad en la provincia de Mendoza. Sabemos que recibe el subsidio del gobierno nacional que cubre prácticamente el 50%, el 55% de los costos del transporte en la provincia. Pero a la vez también recibe un subsidio de la provincia de Mendoza, que también va cubriendo aproximadamente un 30% de los costos. Y el otro 20% aportan los mendocinos con el pago del boleto respectivo. En este sentido, también recogimos la opinión de uno de nuestros vecinos de Guaymallén. Mi opinión, que es un robo, directamente es un robo, le están robando a la gente con el precio del boleto. Al mismo tiempo, crece la expectativa de la ciudadanía respecto del aumento de otros servicios básicos, ante lo cual Córdoba expresó. En primer lugar, estamos en desacuerdo con la medida adoptada por el gobierno provincial. Y en segundo lugar, estamos tratando de aunar criterios y juntar voluntad, de efecto, crear un espacio donde podamos reclamarle y podamos poner un freno a esta andanada de aumentos que se van a ver en los servicios públicos. Otra situación que sorprende a los usuarios del servicio público son algunos operativos policiales que se han realizado para controlar el pago del pasaje. Cuestión que suma puntos al malestar por este sorpresivo golpe al bolsillo de los ciudadanos de a pie. Reportó para Farco, Leandro Poroyán, desde la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, Mendoza.